FM 99.7, Che Barracas. Un honor siempre compartir las luchas con ustedes, poder defenderlos, trabajar con ustedes para cambiar este país y dar vuelta a la tortilla, y que ustedes jugaron un papel enorme en la resolución de este juicio. Los compañeros de ustedes están acá mojando, tuvieron todas las jornadas, compañeros de la CCC, la verdad que es, te da un orgullo, te la Darío Santillán, te da un orgullo increíble ser parte con ustedes de esta construcción, y que sepan que el resultado también lo ganaron ustedes. No lo ganaron los abogados, lo ganamos todos en la calle, organizándonos, estando juntos y defendiéndonos unos a otros y a todo el pueblo de estos buitres que nos quieren sacar lo que es nuestro. Así que un aplauso para todos los compañeros que vienen acá. FM 99.7, Che Barracas.